Manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. La cruz pesada. El sufrimiento es un fenómeno que acompaña la vida del hombre siempre y en todos los tiempos. Jesucristo, Dios y hombre verdadero, se sometió al sufrimiento hasta morir en una cruz para salvarnos y demostrarnos su amor. Por eso, los cristianos hablamos del sufrimiento como de una cruz. Es muy pesada la cruz que te ha tocado cargar a ti. Será tan pesada como la que llevó Cristo hasta el Calvario por amor a ti. Cierto hombre se sentía agobiado por sus problemas. Se sentía exhausto e incapaz de soportar más sufrimiento. Cayó de rodillas, rezando: Señor, no puedo más. Mi cruz es demasiado pesada. Jesús, como siempre, acudió y le contestó: Hijo mío, si no puedes llevar el peso de tu cruz, guárdala aquí, dentro de esta habitación. Después abre esa otra puerta, en donde están todas las cruces de la humanidad, y escoge la cruz que tú quieras. El hombre suspiró aliviado: Gracias, Señor. E hizo lo que Jesús le había dicho. Al entrar en la habitación en donde estaban todas las cruces de la humanidad, vio muchas cruces, algunas tan grandes y tan pesadas que no podía ni siquiera verlas de arriba abajo. Otras tan pesadas que no lograba ni siquiera moverlas. Después vio una cruz de tamaño moderado apoyada en un extremo de la pared. Señor, susurró, quisiera esa que está allá. Y Jesús le contestó: Hijo mío, esa es precisamente la tuya, la cruz que acabas tú de dejar. Cuando los problemas de la vida nos parecen abrumadores, siempre es útil mirar a nuestro alrededor y ver las cosas con las que se enfrentan los demás. Verás que debes considerarte más afortunado de lo que imaginas. Cualquiera que sea tu cruz, cualquiera que sea tu dolor, siempre brillará el sol después de la lluvia. A la luz de la fe, reflexiona hoy sobre algunas lecciones del sufrimiento. Primera, el sufrimiento desprende de las cosas de la tierra. El hombre tiene inclinación desordenada a los bienes terrenos y a los placeres. Cuando llega el sufrimiento y se acepta con amor, comienza el alma a levantar sus ojos al cielo y siente hambre de los bienes de la otra vida. A este respecto son hermosas las palabras de San Gregorio Magno: las enfermedades de aquí nos oprimen, pero nos fuerzan a ir hacia Dios. Segunda, el sufrimiento es signo de predilección divina. Muchas veces te habrás preguntado, ¿por qué permite Dios esto conmigo, que he sido bueno, que he tratado de servirle? ¿Por qué me castiga? Responde San Felipe Neri: no hay prueba más clara y segura del amor de Dios que las adversidades. Y Santa Teresita de Lisieux, doctora de la Iglesia Católica, dice: mucho te ama Jesús cuando te envía tales pruebas. A quien ama más, da más pruebas, y a quien ama menos, le da menos. Tercera lección: el sufrimiento es el gran educador de la humanidad. Desde que nace el hombre hasta que muere, está en auténtico proceso de educación, de maduración. Y el sufrimiento es uno de los mejores maestros para hacerle crecer en fortaleza, en paciencia, en solidaridad. El sufrimiento lleva al conocimiento de uno mismo, afina y eleva el espíritu, capacita para comprender a los demás. El sufrimiento por amor es el mayor apostolado del hombre. El camino de padecer es más provechoso que el gozar y el hacer. Así lo afirma San Juan de la Cruz. El sufrimiento con amor es el medio más rápido de santificación. Todos los cristianos estamos llamados a la santidad, enseña el Concilio Vaticano II. Y la cruz se presenta como acertada escuela. Ignacio de Loyola afirmó: el camino más corto y seguro para llegar a la perfección es sufrir muchas y grandes adversidades por amor a Jesucristo. Sexta, el sufrimiento es llave para entrar en la gloria. El sufrimiento de Cristo no terminó en el Calvario, sino en la resurrección y en la gloria. Quien padece con Cristo entrará en su gloria a través de esta puerta real del sufrimiento. Por eso San Francisco de Sales decía: el sufrimiento es la puerta real para entrar en el cielo. Thank you. Séptima, el sufrimiento expía y paga la deuda de los pecados. En la confesión se perdona la culpa y la pena eterna que el pecado mortal merecía. Pero puede quedar pena temporal que hay que expiar en esta vida o en la otra. Vale la pena sufrir en esta vida por amor para pagar la pena temporal por nuestros pecados. Octava, el sufrimiento es el pararrayos de la justicia divina. Jesucristo en el Calvario es el gran pararrayos de la humanidad. También todos los que sufren con amor detienen los rayos y desarman el brazo de la divina justicia. Novena, el sufrimiento alcanza todo de Dios. Dios no sabe negar nada a cuantos acuden a Él con el alma purificada en el crisol del sufrimiento. El profeta de Nazaret realizó en 3 ocasiones el milagro de la resurrección, conmovido por las lágrimas de una viuda, de un padre ante su hija muerta y de 2 hermanas que lloraban la muerte de su hermano Lázaro. Escuchemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 7, 11 a 17. Después Jesús fue a una ciudad llamada Naín. Iban con él sus discípulos y mucha gente. Al acercarse a la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un muerto, hijo único de una madre, la cual era viuda, y la acompañaba una considerable multitud de la ciudad. Al verla, el Señor se apiadó de ella y le dijo: «No llores». Luego, acercándose, tocó el féretro. Los portadores se detuvieron y dijo: «Joven, yo te lo mando, levántate». El muerto se sentó y comenzó a hablar, y se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios diciendo: «Un profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo». Y este suceso se propagó por toda Judea, por toda aquella comarca. El evangelista Mateo nos narra la resurrección de la hija de Jairo. Así les hablaba Jesús, cuando he aquí que llega un magistrado y se postra ante él diciendo: «Mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá». Levantándose Jesús le siguió y también sus discípulos. Al llegar Jesús a la casa del magistrado y ver a los flautistas y a la gente que alborotaba, les dijo: «Retírense, que la niña no está muerta, duerme». Y se burlaban de él. Echada la gente entró, la tomó de la mano y la niña se levantó. Y la noticia se divulgó por toda aquella comarca. Por su parte, San Juan nos narra bellamente la resurrección de Lázaro, el amigo del Señor, en su capítulo 11. Jesús estaba delante de la tumba donde yace el cuerpo de su amigo Lázaro, ya hace 4 días muerto. Grita con voz fuerte: Lázaro, sal fuera. Cuando Lázaro sale y se presenta delante del Señor, ligado aún con los lienzos, Jesús ordena: desatadlo y dejadlo andar. Jesús está de pie delante del sepulcro. María, Marta, sus amigos, algunos otros judíos, están alrededor del maestro. La tumba es una cueva. Una gran piedra cierra su entrada. En su interior yace el cuerpo de Lázaro, muerto hace 4 días, ya en mal estado. Cuando Jesús ordena quitar la piedra, Marta dice: Señor, ya huele, ya lleva 4 días muerto. Veo al Señor en su majestad, el Hijo de Dios, la palabra eterna del Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, por quien los hombres fueron creados, el Señor y Maestro de todo. En Él está la vida, trae a los hombres la vida de la gracia. Él es el dueño de la vida y de la muerte, venido al mundo para dar la vida eterna. Ahora dará públicamente una señal de que puede transmitir a los hombres la vida que nunca termina. Rodeando a Cristo, están en respetuosa expectativa los apóstoles, María y Marta, y muchos judíos que han venido a consolarlos. El Señor de la vida pronuncia palabras que recuerdan la historia de la creación. Una palabra de Dios fue bastante. Hágase la luz, y la luz fue hecha. Haya vida sobre la tierra, y hubo vida. Sea Adán con aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Y ahora repite este mandato: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale de la tumba y vuelve a la vida temporal. Antes de ejecutar el prodigio, el Señor declaró su intención. Alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Así, por este milagro, Cristo y el Padre son glorificados. Nos da el Señor una lección bella sobre lo que es el sufrimiento en la vida humana, un camino para ir hacia Dios, para pagar por nuestros pecados. El gran educador de la humanidad, el mayor apostolado del hombre, el medio más rápido de santificación, el pararrayos de la justicia divina, el sufrimiento llevado por amor, alcanza todo de Dios. Es muy posible que algunas veces tu cruz te parezca demasiado pesada y te quejes por ello. Somos hombres, somos débiles. Recuerda, sin embargo, que en la vida humana hay un momento para cada cosa, como bellamente nos lo recuerda el libro del Eclesiastés en el capítulo 3, del versículo 1 al 8. En este mundo todo tiene su hora. Hay un momento para todo cuanto ocurre.